Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio, para vivir en paz. Hablemos de paz. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Mi nombre es María Sáenz, vivo en el barrio La Floresta. La edad mía, tengo 54 años. Soy una persona que me gusta trabajar con la comunidad. Desde muy niña, de la edad de 12 años, me di cuenta el liderazgo que tenía. Ya que fui una persona que a mi temprana edad me gustaba estar relacionada con la comunidad, con la sociedad y con la política. Lo que más me ha marcado en mi vida y los recuerdos que tengo y nunca se me borran fue que cuando yo tenía 12 años fundaron el barrio Allende, llegaron unas personas que en este momento pues no me acuerdo el nombre de ellas y decían que necesitaban un lugar para que la gente tenga donde vivir. Nosotros llegábamos, yo asistía a unas reuniones que ellos hacían, pero yo no entendía ni comprendía en base a qué a esas reuniones. Entonces, una vez yo pregunté, ¿para qué estas reuniones? Ya dijeron, ¿para qué era? ¿Qué vamos a hacer? No, es que vamos a fundar un barrio. ¿Y con qué beneficio? ¿A quién va a beneficiar ese barrio? A la comunidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque yo era muy preguntona, ¿cómo lo van a hacer? Que el barrio, nos vamos a robar ese terreno. Entonces fuimos a ver el terreno, muy bueno, era muy chuquioso, había muchos árboles de guayabo y toda esa cosa, era hasta bonito al mismo tiempo. Había mucha fauna, había pez, había garzas, había de todo. Así que nos encontramos un cocodrilo por allá. Cuando ya llegó el día de lo que fue la posesión del barrio, o sea, el terreno, y fuimos y nos tomamos ese terreno, y sí, pues, usted sabe que como niño, donde van los grandes va uno, ¿no? Entonces fuimos y sí, pues cada uno nos midieron de 10 por 20, eran los terrenos más grandes. Nos hicimos ahí, bueno, estábamos construyendo nuestra casa cuando llegó la policía a sacarnos. Sí, ahí cuando le digo yo que me marcó para toda mi vida, es que hubo muertos. Una señora embarazada muerta, o sea, la mataron. Ahí cayó también muchas personas, 5 personas cayeron. Entonces mi madre, que también estaba allí, me dijo, mija, váyase donde la comadre. Yo no me fui por allá porque yo pensaba, mi mamá quedó allí. Y yo era, el fin mío era ver que mi mamá no me le fueran a hacer daño. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me quedé ahí y miré todo lo que pasó. Miré cuando cayó la señora, mejor dicho, todo lo que sucedió. Esas casas salieron, ese terreno salió recomprado con esas 5 personas que cayeron ahí, y mire que después pegaron con mi mamá. Mire cuando un policía cogió a mi mamá a garrote. Entonces yo, en vista de eso, de ver que me estaban apurreando a mi mamá, me fui y le dije a uno del ejército, le dije, mire, señora gente, están aporreando a mi mamá, por favor, ayúdeme. El policía llegó y se fue y cogió a del ejército, porque estaban los del ejército, pero el ejército nunca se metió ahí, a mi mamá la soltaron. Yo no sé, mi mamá como cogió una piedra y le destapó el ojo a un policía de esos. Eso fue duro. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Busco el sustento de mi vida trabajando, ¿no? Yo me defiendo de muchas maneras. Soy comerciante, trabajo, tenemos un medio, vendemos sillas, tenemos una pequeña microempresa con unos familiares y ellos la elaboran, nosotros la vendemos. Trabajamos de diferentes formas y a veces cuando la situación está muy dura, que no se puede pues vender por X motivo, porque la situación económica está dura en el pueblo, o sea, hay otras maneras de el rebusque, como dice, sí. El liderazgo que yo trabajo con la comunidad, me desempeño, fui presidenta de mi barrio actual, donde estoy. Soy una mujer muy emprendedora, muy echada para adelante, y pues me gusta trabajar con la comunidad. La felicidad mía son mis hijos. La felicidad mía más grande, es estar al pie de mis hijos y estar al pie de la comunidad, y en especial que me gusta que mis hijos estudien. y no solamente a mis hijos, a la gente le digo, estudien, prepárense, no se queden estancados, que si pongamos por X o Y motivo, el muchacho no puede estudiar, yo busco las formas porque el pelado estudie, vea, no tiene para el uniforme, venga, yo le colaboro, vamos a tal parte, vamos a buscar a ver cómo hace para el uniforme. Sí, me gusta mucho la política y así. Tengo cada vez más recompensas. Propuesta como mujer es primero hacer la paz desde mi casa para poderle transmitir eso a la comunidad. Decirle a los jóvenes de hoy en día, que eso sí me duele muchísimo, que porque el joven quizás coge un vicio de ser un marihuanero o un bazuquero, que los maten, eso me duele demasiado. Entonces yo lo que invito a la comunidad, invito a la sociedad, que en vez de pensar de ir a arrebatar la vida a ese joven o a esa persona que tiene ese vicio, más bien se haga un centro de rehabilitación para nuestros jóvenes, para nuestras personas adultas, porque ese vicio lo puede coger cualquiera, no hay escapatoria de ninguna clase, ¿sí? Eso es como la muerte. Mi mensaje es que en vez de que haya bala, sembremos paz en base a eso, a un centro de rehabilitación. Mi nombre es María Sáenz. Invito a todas las mujeres a que hablemos sin maquillaje, sí, a calzón quitado. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.